siento haber fallado la pregunta del millón y en el peor momento decir que sí en lugar que no. Es normal que te dé igual que yo lo esté pasando mal si me comporto como un crío. Y mañana sabes que se me va a pasar. Todos buscamos lo mismo y todos vamos a acabar mal. Perdón si te fallé, perdón porque era un mal momento. Perdón, ya lo sé, voy a tener lo que merezco. Y aunque haya muchas formas de actuar, yo decidí, no sé si bien seré el primero en disparar. Preguntar de